Me cansé de rogarle. José Alfredo Jiménez, símbolo mexicano, cantautor, borracho y trovador. José Alfredo es un digno representante de nuestra cultura mexicana tan llena de tradición, famoso por sus pueblos, costumbres y alegres fiestas. Además, es uno de los principales contribuyentes de la música mexicana, siendo el mejor compositor en su género. Muchas de sus canciones han sido interpretadas por los principales ídolos de México, como Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, Javier Solís, Jorge Negrete, Viola Beltrán, entre otros. Y como mexicano, tú también debes rendir honores a este símbolo patrio, uniéndotenos a un homenaje que se llevará a cabo este 30 de abril en el Zócalo Capitalino a partir de las 10 de la mañana. Te esperamos. Mayores informes en www.laura.com. No te rajes, Guanajuato.